Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 266. Estamos transmitiendo ya esta última semana del mes de junio. Aquí estamos, como siempre, semana tras semana, viernes tras viernes. Y bueno, a un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas donde quiera que me estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues bueno, como siempre, tratamos de armar un programa que sea interesante, 3 horas de muy buen rock y metal, cosas novedosas, sobre todo bandas que nos hacen llegar los diferentes promotores en los diferentes puntos de este planeta, que prácticamente les agradecemos también por pues mostrarnos estas nuevas propuestas musicales, estas nuevas bandas. La verdad es que el rock y el metal no pasa de moda. Simplemente porque no es una moda, simplemente es un estilo de vida y es una forma, pues no, de darse a conocer, una forma de comunicación. Y pues bueno, aquí estamos nosotros de nueva cuenta, igual como ya les comento, una semana más. Aquí estamos haciendo el programa número 266. Y antes de iniciar, pues como siempre, agradecemos a todos los espacios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio, valga la redundancia, para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Así que bien, vamos a darles las gracias, sobre todo las que estamos ahorita conectados en vivo y en directo. Estamos enlazados no solamente a través de nuestra propia plataforma, que la pueden sintonizar en nuestro sitio web, que es estacionrock.lat. También estamos ahorita enlazados en vivo en radiometalhermosillo.com y también estamos conectados en Lima, Perú, a través de 414 Radio FM. Así que saludos a toda la gente de Lima, Perú. Ya tenemos tiempo transmitiendo viernes a viernes, así que saludos a toda la gente por allá. Sabemos que hay muy buen rock y hay muy buena escena también en aquel país hermano. Y también hace poco estamos de nueva cuenta en una radio comercial aquí en la ciudad donde transmitimos el programa, en Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, y estamos transmitiendo a través de Lobos FM, a través de la frecuencia modulada del 103.5. ahí estamos localizados, y aquí en Hermosillo nos pueden estar sintonizando. También si lo quieren entrar a Lobo, pueden entrar también a su sitio, a su sitio web, que es lobosfm.com. Ahí van a ver una serie de son todas las radios que tiene la Universidad Autónoma de Durango aquí en nuestro país, en México. Ustedes nomás busquen ahí Lobos FM 103 Hermosillo, y ahí donde se va a escuchar, pues, y donde está escuchando Estación Rock, gracias a Lobos FM 103.5, que nos estamos escuchando de nueva cuenta aquí en Hermosillo, Sonora. Como iniciamos hace más de 30 años en Radio Sonora, la radio oficial del gobierno del estado, donde empezamos nosotros este proyecto, este programa de Estación Rock, y ahí pues precisamente pues nosotros empezamos a transmitir el buen rock y el metal que estamos nosotros transmitiendo. Bien, vámonos ahorita, ya vamos a empezar, así que pues tenemos, como les comento, cosas muy interesantes que vamos a estar ahí programando, sobre todo porque en la cuestión de en español vamos a tener la segunda hora. Pues prácticamente me puse muy puncoso este día, así que vamos a tener una buena selección de bandas de punk rock y de trash españolas, que pues no necesitan presentación, pero pues bueno, se las voy a decir. También traemos lo nuevo de Javier Barrado, este cantautor español que nos acaba de adelantar su más reciente tema, está bastante bueno. Y también tenemos de la Ciudad de México, allá también nos acaba de mandar esta semana el músico mexicano Adler Harley, que está trabajando ya sobre su nuevo disco, su nueva producción, álbum debut, que va a salir el próximo 12 de julio, y nos está adelantando uno de esos temas con el que está promoviendo la salida de su material. Así que mucho éxito, ahorita lo vamos a estar escuchando más adelante allí en la primera hora. Pues bueno, vámonos ahorita rápidamente, vamos a iniciar Estación Rock precisamente escuchando a Warlock AD, así se llama esta banda que nos manda John Asher allá desde Canadá. Es una banda de heavy metal épico, ellos son del Reino Unido, se formaron en el 2019, cuentan con un EP, dos compilados y un álbum debut llamado Book One de Resurrection, que se llama La Resurrección, que salió el 2022. Este año, el 21 de junio pasado, lanzaron el single promocional que se llama The Golden Showers of Prestonia, así se llama el tema, y acaban de anunciar la salida de su segundo trabajo, que viene siendo la continuación del primero, se llama Book 2 o el libro número 2, The Valley of Vagini. Así que vamos a escuchar este tema que tiene como fecha de salida el 27 de septiembre que viene, así que aquí les estamos adelantando parte de lo que viene en material de esta muy buena banda del Reino Unido de heavy metal épico, Warlock AD. Con ellos abrimos aquí Estación Rock, así que vámonos recio y esperemos que les disfrute, esta programación que tenemos para ustedes. Esto es Estación Rock. Listen to my words, for I shall tell you it's Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Demonilusions. Así se llama, Demonilusions. Esta es una banda que de heavy metal melódico que se formó inicialmente allá en Rusia. Ellos son de origen ruso, obviamente, ¿no? Ellos se formaron en el 2012 en aquel país y actualmente están radicados en Holanda, ahí en los Países Bajos. Ya cuentan con 12 EPs y este 2024 ha lanzado este tema que se llama Who Are You With Now, ¿sí? Con quién estás ahora, que salió el pasado 22 de junio. Es lo más reciente que están ahorita promocionando esta banda. Me puse en contacto con ellos porque traen una historia interesante por ahí, precisamente pues esta transición pues de venir de un país a radicar a otro. Y pues bueno, el caso está en que bueno, se quedó ahí el mensaje. Dije, bueno, pues a lo mejor andan ocupados o no han tenido oportunidad de entrar a sus cuentas, sus redes. Pero lo hicieron el día de ayer, ya vi el mensaje, me contestaron. Y pues me dijeron que, porque yo les había pedido pues que me mandaron que me grabaran un saludo pues en video para promocionarlos también en nuestras redes sociales. Y me comentaron que habían tenido un problema serio, ¿no? Ahí no especificaron, yo obviamente tampoco me quise meter tampoco en tanto, ¿no? Me dijeron que habían tenido un incendio. Ahí no sé si era en el estudio, ahí donde están ensayando, o en la casa ahí donde viven. El caso está en que, pues bueno, a raíz de esta situación, pues se han visto limitados, pues, ¿no? A tratar de cubrir, estar al pendiente de sus redes sociales, y obviamente pues se entiende esto, ¿no? Entonces, pues bueno, les deseamos que se recuperen pronto, que las pérdidas no hayan sido pues muy grandes, que se puedan recuperar pues a la brevedad y puedan seguir haciendo buena música. Ahí quedamos pendientes pues, ¿no? de hablar en otra ocasión, que ya se estén un poquito más tranquilos, que ya estén un poquito más desocupados de toda esta situación que lamentablemente pues les pasó a Demonilutions allá en Holanda, donde viven actualmente esta banda de origen ruso. Bueno, vámonos ahorita con más música. Ya lo saben, estamos nosotros conectados también en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, ahí estamos, en el Facebook Live, ahí estamos, ahí está Lucía, ahí se está reportando Lucía, es buena amiga, ahí estamos, y aquí está, bueno, pues bueno, me dejaron solo, pues igual, no pasa nada, ahorita ya andamos ahorita tramando algo para la próxima semana, pero bueno, ya en la semana se los comento. Y ya, Fernando Gutiérrez allá desde Toluca Rock, ahí está, aquí andamos, saludos allá. Y pues bueno, allá en Toluca, pues ahí por lo que me estás comentando, Fernando, pues allá está haciendo frío y está lloviendo. Así que bueno, pues también es una parte alta y aparte allá para el centro del país. Aquí no, pues aquí es totalmente lo contrario, mucho calor y totalmente seco. Ahí estamos. Gracias, Fernando, que ahí estás ahí al pendiente viernes a viernes ahí con nosotros. Vámonos con más música. Vámonos con esta banda que se llama Seid. Son unos alemanes. Ellos tocan black y doom metal. Y me llamó la atención. Ellos se formaron en el 2010. Y en ese periodo, pues hasta acá el 2024, han lanzado 3 álbums. Uno en vivo y 6 EP. Han traído mucha actividad. El más reciente se llama Grower Fader, que espero que lo haya pronunciado, no creo que lo haya pronunciado bien, está en alemán, Grower Fader, bueno, en fin, quise buscarle una traducción, pues no, al español y no me daba, pues, o sea, no me da, bueno, debe tener algo, debe de tener algún referente con el rencor, con el odio, por ahí viene el término, ¿no? De este tema. Y pues bueno, este tema, el más reciente de ellos, de Seid, acaba de salir el pasado 3 de mayo y la verdad está muy recomendable esta banda. Escuché el material, de hecho me mandan todo el álbum completo y obviamente pues lo escucho y de ahí escojo el tema con el que vamos a presentar pues aquí en Estación Rock. Esto nos lo mandó Katia Acuña. Esta es una promotora allá en Europa que se llama Against Promotion y ella es el contacto que tenemos y nos manda pues bandas muy interesantes como esta alemana. Chéquenla, a mí en lo particular me llamó la atención, está suave el sonido, está suave lo que están haciendo y pues bueno, continuamos aquí en Estación Rock. Let's go. tu estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Burial Out, así se llama esta banda que nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion, este buen amigo que tenemos allá en Estados Unidos. Y nos manda también bandas como esta, también una banda de black metal. Ellos son de Cleveland, allá en Ohio, que se formaron en el 2015. Cuentan con 2 álbums y 2 EPs. Y este año, este 2024, el pasado 3 de mayo, acaban de lanzar este tema que acabamos de terminar de escuchar: Kingdom of Fire, el reino del fuego. Y pues bueno, esta es una banda también de black metal interesante. Por eso me lo traje aquí para que ustedes también lo escuchen. Se los comparto. Ya lo he comentado en otros programas. La verdad es que todo este material que me mandan de todos los géneros. Y hay diferentes promotores como que se especializan de determinado género. Tengo, por ejemplo, ahí una buena amiga que es promotora. Ella es polaca. Allá reside en Polonia. De hecho, tengo 2 promotores ahí en Polonia. Uno vive al norte de Polonia, Vlad Nowaczynski, así se llama, y lleva María Kopira. Ella vive al sur de Polonia, ahí casi pegado, ya cerca de la frontera con Ucrania, donde están ahorita los balazos. Entonces, en el caso de Eva María, ella me manda la mayoría de los casos bandas de metal extremo, ¿sí? De black, de death. Y en algunos casos bandas de origen que a veces no te imaginas que puede estar desarrollándose este género en esos países, como Arabia Saudita, como la India, como otros países de Asia, ¿no? Entonces está muy interesante, ¿no? Está muy, muy interesante. Incluso me han mandado bandas de metal extremo aquí mexicanas también. Y ya después yo me pongo en contacto con ellos. Y pues bueno, ahí estamos haciendo un poquito más grande la relación y los contactos. Y en el caso de Burial Out, pues este nos manda también ahí este Zach. Y bueno, al caso, el comentario es porque después de estar escuchando, hay algunas, no era muy fan, ¿sí? del black o del death, ¿sí? No me latía tanto, pero al estar escuchando este tipo de bandas, o sea, le estoy agarrando el gusto, ¿no? Hay bandas muy interesantes del género del black o del death que hemos programado aquí, y la verdad, dije, el actor, o sea, sí vale la pena, o sea, ponerle poquito más de atención a este género. Entonces, pues bueno, ahí está, y pues bueno, esperemos que ustedes también les esté llamando la atención. La idea de traernos todo esto, porque realmente todos los días me está llegando música nueva. Entonces, la idea es que yo compartirlas. Son bandas nuevas, son bandas que prácticamente a lo mejor ni las conocen. Yo apenas también lo estoy conociendo junto con ustedes, estoy aprendiendo esto. Y la idea es precisamente pues ampliar, ¿no? El repertorio, por así decirlo, y conocer un poquito más, abrirnos más a lo que hay fuera del famoso mainstream, ¿no? Fuera del rock y el metal que ya está comercializado. Pues estas bandas son las que están viniendo de abajo, pues, ¿no? Y están empujando por hacerse de un lugar en la escena y ser reconocidos. Entonces, de nuestra parte, ahí estamos poniéndolos aquí al frente para que ustedes los escuchen, ustedes decidan, y que en un momento dado que tengan esta gran facilidad que tienen ahora, que es el internet, que es YouTube, por ejemplo, que ya pueden ustedes ya buscar el material de ellos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me llama la atención esta banda, órale, y te pones a buscar. Es la gran facilidad que tienen estos medios de comunicación actuales, que era muy diferente lo que nosotros vivíamos allá en la década de los 80, ¿no? Cuando empezamos a hacer Estación Rock, que lo hemos comentado también en otras ocasiones. Conseguir información, conseguir material en aquellos años, pues prácticamente era una labor titánica, ¿no? Era conseguir discos LPs o conseguir discos de 45, conseguir cassette, que era con lo que se manejaba. La información también era muy limitada. Entonces era una hazaña, pues, ¿no? Estar manejando un programa de rock. pero bueno, lo hacíamos con gusto y era un reto, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Vámonos con más música. Nos vamos precisamente a Polonia. Allá estamos precisamente con esta banda que se llama Exist. Esto nos los mandó precisamente Vlad Nowaczynski, este promotor amigo que tenemos allá, Vlad Promotion, así se llama su empresa. Es una banda de thrash metal, que se formó en el 2014. Cuentan con un EP debut y dos álbums. El más reciente se llama Frog Bomb, así como bomba de una bomba de rana o una rana bomba. Sí, Frog Bomb, que salió el pasado 17 de mayo y presente vamos a escuchar pues el tema título de este álbum. Escúchenlo, son polacos y bueno, se oyen bastante bien. We'll be right back. cabeza. Llena tu cabeza. Llena tu cabeza de Estación Rock. Estación Rock. Bien, ellos fueron Ancient Antithesis. Esta es una banda originaria de Milwaukee, allá en Estados Unidos. Una banda de death metal que se formó en el 2023. Prácticamente, pues no tiene ni el año. Ahí vale el año pasado. Y el pasado 21 de junio, pues acaban de lanzar su álbum debut. Así que se están estrenando con Echoes of Annihilation, Ecos de la Aniquilación. Y el tema que escuchamos se llama Ritual Autopsy. Es una banda de reciente formación, Ancient Antithesis, esta banda de Estados Unidos, allá de Milwaukee, que nos mandó John Asher, de Asher Media, este promotor también amigo que tenemos allá en Canadá. Pues ahí está. Y pues bueno, antes de continuar, pues hay que agradecer también a las demás radios donde Estación Rock también se escucha en la semana. Ahí estamos los sábados, nos estamos escuchando en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar en La Reconquista, a las 5 de la tarde hora de Argentina. Ahí pueden escuchar los sábados Estación Rock, este programa. Mañana ahí también se escucha, y también hay retransmisión en radiometalhermosillo.com. También el sábado a las 9 de la noche, mismo horario, de 9 a 12 los sábados, pero por radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos en Piratita Radio.live a las 12 del mediodía, esta radio de buen amigo de Emilio Ramos allá en Guaymas, Sonora. Los lunes estamos en Argentina en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en tempraderadio.com. En Costa Rica a las 7 de la tarde en rockliveradio.online. Y a las 11 hay retransmisión de este programa radio en radio414.com. Que estamos ahorita en Lima, Perú. Estamos ahorita enlazados en vivo, pero este programa también se retransmite el próximo martes a las 11 de la noche. Los miércoles estamos allá en España a las 9 de la noche en The Rock FM Online y Rock66.es. En estas dos radios españolas, ahí nos estamos escuchando. Los miércoles a las 9 de la noche ya se escucha Estación Rock en Europa. Estamos en Colombia en el RetornoRock.com. Ahí a las 4 de la tarde. En Venezuela nos escuchamos a las 9 de la noche en 7rockradio.com. Y aquí también en Chihuahua, en México, en Maldita Radio a las 8 de la noche. Y los viernes de nueva cuenta en Argentina estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. Son las radios donde ahorita estamos... Se está retransmitiendo pues el programa de Estación Rock a lo largo de la semana. Y también tenemos un blog que ahí los programas se están subiendo. Se llama el Blog del Metal. Ahí estamos .com y .blogspot, perdón. Y ahí se suben también ahí los programas. Y muchos programas que se hacen en Latinoamérica en diferentes países, ahí se sube. Es un blog precisamente de programas de radio de rock y de metal. Y Estación Rock pues también ahí está. Y pues bueno, ahí estamos nosotros y pues agradecidos con todos ellos. Estamos buscando igual más espacios, porque la intención de nosotros es ampliar el foro para que ustedes, las bandas, se tengan mayor auditorio. Esa es la idea de nosotros. No es por otra cosa, sino para que ofrecerles a ustedes un mayor espectro, un mayor foro, para que ustedes tengan mayor alcance, para que ustedes tengan, pues se den a conocer, valga la redundancia. Bien, vámonos, tenemos aquí más música, ya estamos a punto de cerrar la primera hora. Saludos a todos los que están ahorita conectando, ahí estamos conectados a través de nuestra fanpage, ahí Estación Rock Sonora, y nos pueden buscar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Vámonos ahorita con Idle Throne, así se llama esta banda de thrash power metal. Ellos son de Highland, Indiana, y pues bueno, se formó en el 2018, ya tienen dos álbumes, el más reciente titulado A Clarion Call, acaba de salir el pasado 31 de mayo de este año. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos porque se me hizo interesante lo que están haciendo, y pues le pedí un saludo para Estación Rock. Así que desde allá, desde Indiana, nos mandan a saludar Idle Throne. Y vamos a escuchar King Among Jackals aquí en Estación Rock. Yeah. What's up? This is Jason from Idle Throne, and you're listening to King Among Jackals on Estación Rock. Thanks.

Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Ellos son de Evans, allá en Colorado. Esta es una banda de, ahorita les comento, de heavy metal épico también ahí de, como ya les comento, ellos son de Colorado en Estados Unidos. Se formó en el 2021. Al año siguiente lanzaron un EP debut y este próximo 23 de agosto, el próximo mes, bueno, todavía estamos en junio, ¿no? Pero ya en agosto, el 23 de agosto va a salir su segundo EP titulado Creation Call, el llamado de la creación. Siege Periluz, así se llama la banda, Siege Periluz. Ese es el tema que escuchamos, Son of the Verdant, así se llama el tema, esta banda de Evans, Colorado, que, pues bueno, el próximo mes de agosto van a estrenar su segundo material, su segundo EP, y pues bueno, aquí los tenemos gracias a John Asher de Asher Media, que nos presentó pues esta muy buena banda. Y pues bueno, ya prácticamente estamos para cerrar la primera hora y nos quedan dos temas, así que los vamos a soltar de una vez. Y vámonos primeramente con Ruby Knight. Esta es una banda que también me puse en contacto con ellos, una banda de heavy metal melódico. Ellos son de Copenhague, allá de la capital de allá de Dinamarca. Ellos se formaron en el 2019. Anteriormente como Asume, así se llamaban primeramente, esta banda desde 1989 al 2019, y del 2019 pues ya como Ruby Knight, así como los estamos presentando en esta nueva etapa, que ya han lanzado dos EPs y el más reciente, que se llama Edge 39, que acaba de salir el pasado 26 de abril de este año. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos, nos mandan saludos de allá desde Dinamarca, desde Copenhague. Edge 39, está suave, suena bien, nos los hizo llegar Vlad Novacheski, de allá este amigo promotor que tenemos allá en Polonia. Y vamos a terminar con Fabulae Dramatis, pero eso se los platico ahorita porque está súper interesante la historia de esta banda con la que cerramos la primera hora. Ellos son de Bélgica, pero no todos. Vámonos primero con Ruby Knight. Primeramente vamos a escucharlos allá desde Dinamarca, esta muy buena banda. Hello everyone out there listening to Estación Rock. I am Ronnie from Ruby Knight, and we got a new EP out there called Edge 39, and the song Edge 39 is really blood-sucking. Welcome to H39. Drink up. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Fabulae Dramatis. Así se llama esta banda, Fabulae Dramatis. Ellos son, eso es una banda que se formó en Bélgica, allá en Europa, el 2011. Ya tienen dos álbumes y este 30 de abril, este pasado 30 de abril, acaban de lanzar su más reciente tema que se llama Fábula Violenta, así en español, Fábula Violenta. Que bueno, aquí la historia de esta banda es interesante. Igual también me puse en contacto con ellos, pero bueno, ahorita no han visto el mensaje. Pero cuando ya tenga respuesta de ellos, pues ya ahí les voy a ampliar, ¿no?, la información. Incluso está tema así como para hacerles una entrevista, ¿no? Y bueno, el caso está en que la cantante, la voz que ustedes estaban escuchando ahí en esta banda, Fabulae Dramatis, ella es originaria de Colombia. Ella se llama Isabel Restrepo. Y pues bueno, ya está radicada, ya tiene tiempo ya radicada allá en Bélgica. Y pues bueno, obviamente pues le gusta la música y desarrolló pues este concepto junto con otros músicos de ahí locales y otros también, otros integrantes que también originarios de Colombia, que formaron esta banda, pues, ¿no? Y aquí pues bueno, ella está tratando de expresar, pues, ¿no?, en sus letras, como en este caso Fábula Violenta, pues su vivencia, ¿no?, lo que le tocó a ella vivir en la época muy convulsionada que tuvo Colombia allá en la década de los 80, principios de los 90, con aquel famoso narcotraficante que fue Pablo Escobar. Y pues bueno, ella le tocó, pues, ¿no?, vivir pues esa violencia, ¿no?, narcoviolencia que se vivió pues en aquel país, y la está transmitiendo en sus letras. Esta precisamente en especial habla precisamente lo que ella vivió como niña, pues, ¿no?, de esta violencia, esta narcoviolencia en su país natal, que yo me imagino que esta situación pues lo obligó pues a emigrar, ¿no?, en este caso a Europa, a Bélgica, donde pues ahí se está desarrollando musicalmente. Pues ellos son Fabulae Dramatis. Cuando tenga ahí contacto con ellos, pues igual se los voy a compartir, les voy a ampliar la información. Y anteriormente escuchamos a Raven Knight, esta banda de heavy metal. Ellos son de Copenhague, en Dinamarca, y pues bueno, ahí nos mandaron un saludo desde allá, muy animados ahí la banda. Pues bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora de aquí de Estación Rock. Y pues bueno, nada más ahí para adelantarles, ¿no?, ahorita que estábamos hablando de tocadas, y mando saludos muy especiales. Ahorita nos está escuchando, ahí se está echando unas heladas, unas ambarinas, unas chéves, imagino que deben ser unas caguamas por allá. El buen Papas, el baterista de Los Peores de Sonora. Saludos a esa banda. Traemos pendiente ahí. Cada vez que me encuentro el Juanón, que es el gritante, ¿no?, de la banda, me dice, ya vamos a ir para allá y contigo vamos a estar. Y pues vénganse pues. Entonces, pues bueno, vamos a ver si para la próxima semana los obligo, ¿sí?, a venir de pérdida con una orden de tecateo, ¿sí?, para que estén aquí con nosotros y que nos platiquen, porque ellos me dicen, ¿sabes qué? Ya estamos, vamos a grabar material, traemos material nuevo, pero bueno, se ha estado retrasando, pero antes de que salga, de todas maneras, vengan para que platiquen de qué se trata el material, lo que están haciendo. Y pues bueno, yo me voy a comprometer de una vez para que la próxima semana estén aquí Los Peores de Sonora, que van a presentarse presente, van a estar apoyando ahí de seguro, porque ya vi el flyer, el cartel, y es uno de los eventos que hace nuestra amiga Melina Miranda, que estuvo en un tiempo aquí colaborando con nosotros aquí en Estación Rock. Y ella pues bueno, año con año hace una tocada de ayuda, ¿sí? En este caso ella hace una colecta de enseres, pues, ¿no?, para, en este caso, para las mujeres que están detenidas, que están cumpliendo una condena, que están en presas, ¿no?, aquí en la cárcel local, en la prisión de aquí, el centro de readaptación, como se le conoce, que están detenidas por diversos delitos y están cumpliendo una sentencia, una condena. Y ella pues bueno, solidariamente pues bueno, se acerca, pues hace este tipo de eventos para reunir pues una serie de cosas, ¿sí? De, en este caso, no cosas perecederas, de higiene, que necesitan, pues, ¿no? Que a veces no tienen, pues, ¿no? Ahí en su lugar, pues ahí en el centro donde están cumpliendo la condena. Entonces, bueno, el caso es que ahí van a estar los Piros de Sonora, ahí van a estar tocando ahí en la Gloriosa junto con Yena, también Stress y Hirium. Ahí está el 24 de agosto. El 10, aprovechando las tocadas, pero esto es en Tijuana, nuestro buen amigo Henry Barra, que es el bajista de Acero de Guerra, pues ya nos adelantó que van a tocar ahí en Tijuana. Van a estar junto con Yeos, Instinto Animal y de Royal Witch, allá en Tijuana el 10 de agosto. Vamos a hacer lo posible a ver si nos podemos echar una vueltecita por allá para saludarlos, tanto también a Salvador Yeos como pues a la banda de Acero de Guerra. Y el día de mañana ya en Nuevo York, en Navojoa, pues hay una tocada que se titula Rock al Sur. El Dr. Green, pues ellos van a estar allá, van a tocar la primera vez que salen aquí de Hermosillo, y van a estar junto con Manifiesto Realidad y la banda LHDC en un lugar que se llama Bar Billar Bola Negra, allá en Navojoa, Sonora, el día de mañana. De hecho, platiqué con ellos ahorita temprano y me dicen, mañana mediodía, 12, 1 de la tarde, ya estamos agarrando carretera para irnos para allá. Así que pues que les vaya bien, ojalá, y hay que nos platiquen la semana a ver cómo les fue. Ahí está. Bueno, vámonos con ya la segunda hora que tenemos dedicada al rock y al metal en español. Y pues bueno, vamos primeramente a escuchar a Javier Barrado. Javier Barrado es un cantautor español que pues mucho tiempo pues se dedicó a escribir canciones para otros artistas, para otros cantantes, pero en 2019 pues lo atacó la tragedia, ¿no? Perdió a su esposa, víctima del cáncer, lo llevó a una depresión, prácticamente se olvidó de la música. Y pues bueno, un amigo de él, un guitarrista, pues productor, Luis Cruz, pues lo rescató y le dijo, oye, pues aliviánate, anímate, la vida sigue. Y pues bueno, ha retomado, y en este caso pues sigue escribiendo, pero ahora él se dedica no solo a componer, sino también a cantar sus propias autorías. Así que Javier nos acaba de mandar precisamente su más reciente tema, y siempre que saca algún tema nuevo, alguna novedad, siempre nos manda un WhatsApp, me dice, te mando lo nuevo que estoy sacando, adelante. Y nosotros pues aquí le estamos dando el espacio, así que saludos a Javier, qué bueno que te estás aliviando y sobre todo que estás haciendo buena música. Vámonos con Alas Negras, aquí estamos en Iberia Metálica. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Insoportable. Bien, aquí estamos de regreso. Javier Barrado, pues aquí acabamos de terminar de escuchar este cantautor español. Saludos por allá, hasta España. Pues bueno, está estrenando y aquí estamos estrenando su más reciente tema que se llama Alas Negras. Es lo nuevo que está haciendo Javier Barrado, que como ya les comentaba, él mucho tiempo se dedicó a escribir temas para otros artistas, para otros cantantes, pero ahora, pues bueno, ya está enfocado en su propia carrera, a carrera como cantautor. No solamente ya sigue escribiendo, sino que ya él mismo se está poniendo a cantar e interpretar sus propias creaciones. Así que bien, bien. Saludos, Javier, allá hasta España. Vámonos rápidamente ahora de España. Nos vamos a ir a Argentina. Así es, hasta Argentina. Este proyecto, pues ahí se llama Un Segundo Es Demasiado. La verdad es una propuesta interesante ahí que nos hace llegar, ¿sí? El nahualero, pues, ¿no? De Mendoza, pues, ¿no? Ezequiel, este promotor, buen amigo que tenemos allá en Argentina. Precisamente él vive en Mendoza, ahí en Argentina, más pegado, pues, ¿no? Allá a la frontera con Chile, por ahí cerca de las montañas de los Andes, lejos de la capital de Buenos Aires. Estábamos la otra vez platicando con él y sí, está bastante retirado. Pero bueno, allá desde su búnker, allá se está moviendo bastante. Tan es así que, pues bueno, hasta aquí, hasta México, nos hace llegar muy buenas bandas interesantes. Vámonos con precisamente a escuchar precisamente Un Segundo Es Demasiado, así se llama esta banda. Y que sobre todo que es una banda que ya tiene tiempo formada, desde allá, desde finales de los años 90. Están trabajando ya en lo que va a ser su sexto álbum, así que no son ningunos improvisados, ya tienen bastante camino recorrido, bastante carretera andada, y pues bueno, la experiencia y sobre todo pues las ganas de hacer buena música están presentes. Así que vámonos con Un Segundo Es Demasiado, Corran la Voz, es el tema que vamos a escuchar, y por supuesto pues nos mandan saludos desde Argentina. Un Demasiado, banda argentina. Le quiero mandar un saludo grande, grande, grande a la Estación de Rock de México y a su conductor Claudio Laguna. Ojalá nos conozcamos y podamos viajar pronto para México, hacer un show, conocernos, y le deseo lo mejor. Dale la vida al rock y a todo México. Corran la voz, que se acortó la ventaja, mete un giro la balanza, quiero entender por qué te piden ceder. La tribu de oradores que acotan sin razones. Podría ser mañana. Siento que alguien nos dispara. Puedo ser yo el que no tenga esta vez la astilla de la tonta que a vos siempre te toca. Y quiero saber quién sos, por qué miras tan mal. Yo soy lo que te pasa. Ay, ay, ay, va a ser de igual a igual. Tanta seda te cagó el corazón, esquivando la vereda del perro que más muerda. Cada paso que das, pensás que no te alcanza. Ay, ay, ay, va a ser de igual a igual. Oh, Bien, pues ellos fueron Un Segundo Es Demasiado. Así se llama la banda, Un Segundo Es Demasiado. Que pues una banda que, como ya les comento, se formó a finales de los años 90, 1997, por Gustavo Garelli. Así que Gustavo Garelli, saludos por allá, es el que nos mandó ahí saludos desde allá, desde Argentina. Pues aparte de esto, pues como ya les estaba comentando, pues él maneja el rock, pero lo fusiona con varios géneros musicales, ¿no? Ya tiene 5 álbumes y está trabajando sobre un sexto material, así que pues aquí estamos esperando, ya cuando lo tengan listo y lo publiquen, pues que nos los pasen para acá, para girarlo aquí en Estación Rock. Así que saludo a Gustavo Garelli y también pues al Nahualero de Mendoza, pues Ezequiel, este buen amigo promotor que tenemos allá en Argentina, que nos hace llegar también muy buenas bandas allá interesantes. Vámonos con lo que sigue. Esto, aquí estamos en México, talento local, se llama Whiskey Woman. Here We Go es el tema que vamos a escuchar. Esta banda realmente es un proyecto personal del músico mexicano Adler Harley, así se hace llamar, Adler Harley, su alter ego, ¿sí? Que acaba de lanzar el sencillo que les acabo de comentar, Here We Go, como adelanto de lo que será su álbum debut, que se va a llamar Shady City, que saldrá el próximo 12 de julio, pues en todas las plataformas aquí de que ya conocen, pues, ¿no? Spotify y compañía. Así que vámonos con Whiskey Woman. Este proyecto que obviamente le está echando muchas ganas a Adler para darse a conocer. Nosotros, pues aquí le estamos dando, pues esa, desde nuestra trinchera, pues nuestro empujoncito, pues para que se dé a conocer. Y pues también nos manda saludos desde allá, desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Adler Harley de Whiskey Woman. Quiero mandar un afectuoso abrazo a todo el equipo de Estación Rock por la difusión del rock independiente y queden sintonizados para escuchar mi nueva canción Here We Go, el primer sencillo de mi próximo álbum Shady City. Bien, pues él fue Adley Harley, cantautor mexicano que, pues bueno, se está haciendo pues de un camino pues para pues, a darse a conocer pues dentro de la escena del rock y el metal. Vamos empezando aquí en México, pues después obviamente que él busca también más horizontes, otros horizontes. Así que bien, ahí está Whiskey Woman, es el nombre de su proyecto. Y como ya les comento, el próximo 12 de julio va a salir su álbum debut, donde el tema que acabamos de terminar de escuchar, Here We Go, va a estar incluido precisamente en este nuevo material, este material debut. Y él está utilizando este tema precisamente para pues anunciar, precisamente, valga la redundancia, pues la salida de su nuevo, su primer material, su primer álbum. Así que pues mucha suerte, Aldo. Ojalá que pues esto te abra las puertas pues a seguir trabajando y a seguirte desarrollando dentro de la música. Pues bueno, ahí estamos bien con ellos. Y esto precisamente, qué bueno que me acuerdo de esta situación. En el caso de Adler, por ejemplo, que él se puso en contacto con nosotros directamente, nos mandó su material a través de nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Y él se presentó, me dijo, yo, ¿sabes qué? Aquí tengo este proyecto, soy Adler y hago esto y voy a sacar mi disco y quisiera que, pues, si hay la posibilidad, pues que en Estación Rock se pueda escuchar mi música. Nosotros adelante, siempre nosotros le damos, tienen la puerta abierta todas las bandas, ¿sí?, para que se den a conocer. Nosotros no estamos en esa posición de criticar, decir, vamos a escuchar el material, no, o sea, no vale la pena o le falta calidad, no. Simplemente nosotros lo ponemos aquí, somos un medio, estamos en medio entre lo que es el músico, el productor y ustedes como público. Ustedes son los que deciden al final de cuentas decir, ¿sabes qué? La banda vale la pena o la banda de plano, o sea, que se dedica a una otra cosa. Esa decisión la tienen ustedes, no nosotros. Nosotros ahí lo ponemos aquí y pues bueno, sí ha habido situaciones, pero han sido lo mínimo, ¿sí? Porque nosotros simplemente especificamos que este programa lo dedicamos al rock y al metal, tanto en español como en otros idiomas, en inglés o en otros idiomas. Pero a veces sí nos llega material que es cierto, o sea, sí es bueno, pero no entra propiamente dentro pues de lo que programamos, pues, ¿no? Entonces, sí a veces nos ha llegado algo de pop, algo incluso algo más, todavía lo es el ska, todavía lo podemos considerar ahí, pero hay otros géneros que definitivamente le decimos, es que mejor te voy a buscar otra radio donde puedas tener la audiencia, porque definitivamente aquí nosotros pues el género pues no entra, pues, ¿no? Pero en realidad esos han sido los casos muy mínimos, ¿no? Así que ahí está de nueva cuenta, el correo es estacionrocksonora@gmail.com para que ustedes manden el material. Este correo, estacionrocksonora@gmail.com, es para las bandas y para los promotores, para que nos hagan llegar su material. Y precisamente la próxima semana, les estoy adelantando, hay una banda de unos jovencitos que se llaman Toxic Cats, así se llaman los gatos tóxicos, ¿sí? De Toxic Cats. Bueno, son tres hermanos, es un jovencito y dos niñas, ya pues andan sobre los 12, 13, 14 años, pero empezaron muy chicos a tocar instrumentos. Entonces, bueno, formaron una banda, los Toxic Cats, y me mandan también su material y el correo. Después ahí se puso en contacto por WhatsApp y dije, bueno, ¿qué pasó? Y resulta que me dice, ¿sabes qué? Queremos escucharnos en Estación Rock. Bueno, mandan el material. Yo les pregunté, ¿y cómo se dieron cuenta de Estación Rock? Es que vimos ahí tus redes sociales, vimos tu Facebook, ya vimos qué es lo que está haciendo Estación Rock. Y pues bueno, ahí nos pusimos en contacto. Bueno, la próxima semana se los voy a presentar. La verdad son muy animados y pues son nuevos talentos. Y la verdad que le están echando muchas ganas. Bueno, vámonos. Aquí el Papa, me imagino que ya lleva algunas caguas, ahí está, y pues puncosos como son allá los Pierdes de Sonora. Pues bueno, vamos a empezar, como ya les dije, vamos a tener aquí una segunda hora de muras bandas de punk rock español que la verdad no tienen desperdicio. Así que vámonos con primeramente escuchar a Desacato. No puedo ser

haciendo caso. Que se abren bien las piernas, arriba las manos. Todo es un error, hágame usted caso. Y es que por la noche todos los gatos son pardos. Menos mal que aparecieron todos los colegas con el coche rojo igual que el del madero. Les echo a reír y me trajo una cerveza. Tío, no me jodas que nos va a sacar un tema. Bien, acabo de terminar de escuchar a Porretas. Porretas es una banda de punk rock, ellos son de Madrid. Ellos se formaron en 1985, ya unos veteranazos. Ya tienen 15 discos en su discografía. El 2011, pues lamentablemente falleció Roberto Mira Pérez, el Robert, que era el vocalista y fundador de la banda. Por lo que Juan Carlos Díaz Mira, el pajarillo, primo de Robert, ellos dos fueron los que formaron la banda, pues allá en los 80. Pues bueno, asumió el rol de cantante principal, pues al fallecer el Robert, pues cáncer de próstata, pues lo retiró, pues estuvo 2 años ahí batallando, tratando de curarse, pero pues bueno, el cáncer lo venció, pero Porretas ahí sigue, ¿no? Y sigue el legado de Robert con la banda. Y anteriormente escuchamos a Desacato, también es una banda de punk rock, ellos de Asturias, era pues, ¿no? Porque ya la banda llegó a su fin el año pasado, en 2023, hicieron una gira de despedida donde pues dijeron adiós, ya se van a dedicar a otros proyectos, grabaron 6 álbumes y un EP en su discografía. El tema que escuchamos, Octubre Rotos, viene en su álbum Con el Viento en la Cara, que salió el 2008. Pues bueno, en este caso Desacato, pues una banda que ya llegó a su fin el año pasado. Porretas ahí se mantiene, ¿sí? Y bueno, aquí me lo traje también aquí a continuación. Y pues bueno, ahorita nuestro buen amigo Alex Verdugo se reporta también, ahí nos estaba pasando también el dato. El día de mañana hay también hay tocada aquí en Hermosillo. Ya habíamos comentado la de Dr. Green, que ellos se van a presentar allá en Navojoa el día de mañana, pero mañana aquí en el London Pub pues va a estar Last Breath. Aquí ellos, esta banda de thrash death que viene de Culiacán, de hecho estuvieron tocando o están tocando ahora en Guaymas, y pues mañana lo hacen aquí en Hermosillo. Y pues bueno, Alex Verdugo pues pertenece a la banda de Sadismo. Ellos van a abrir pues la tocada a eso de las 8:30 de la noche el día de mañana sábado. Después sigue Mitosis, Autumn Agony, Aberrante, y finalmente para cerrar el evento Last Breath ahí en el London Pub el día de mañana, para que se den la vuelta. Y bueno, y ya que andamos en esto también de las tocadas, pues el día de mañana también hay otro evento. Pues bueno, también mi buen amigo Jorge Moga, pues él está pues ahí con un nuevo proyecto, una banda que se llama Antecedentes. Tocan covers, están tocando algo covers, tratando de salir de lo usual, ¿sí? Jorge Morales, buen baterista, buen amigo, y pues él es uno de los directores creativos de la Universidad Durango Santander. Que precisamente gracias a él, pues, y a las buenas gestiones también del director ahí, de Marco Morales, pues nos dieron la oportunidad de abrirnos las puertas ahí en Lobos FM 103.5 en FM aquí en Hermosillo. Así que estamos de nueva cuenta. Saludos a toda la gente de aquí de Hermosillo, hasta donde llegue la señal de Lobos FM. Aquí estamos, Estación Rock, viernes a viernes, como siempre lo hacíamos antes allá en Radio Sonora, en aquellos lejanos años de los década de los 80s, de 9 a 12 de la noche. Aquí estamos de nueva cuenta, pero ahora a través de Lobos FM. Así que gracias a ellos y gracias a toda la gente de Hermosillo que nos está escuchando, sobre todo pues aquellos que pues escuchaban Radio Sonora y escuchaban Estación Rock de en aquellos tiempos. Vámonos con más punk rock y vámonos con los Reincidentes. Los Reincidentes, bueno, eso me lo acaba de mandar PM Comunicaciones, Maldito Records, es una disquera allá en España, que esta banda de punk rock, ellos son de Sevilla, que se formó en el 1987, ya tienen 16 álbumes grabados. Y el pasado 21 de junio, hace poquito, acaban de lanzar su álbum Los Hijos de la Calle, Singles 2020-2024. Es lo nuevo que acaba de sacar Reincidentes, nos hizo llegar Maldito Records. Y pues bueno, vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Sociedad Alcohólica, que también acaba de sacar nuevo material este 2024. Ya lo estrenamos, ¿sí?, en programas pasados, sí, pero me lo traje también porque está bien, es buena banda. Así que vámonos con los Reincidentes. Reincidente. tienes extendida. Nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. De frío, de cansancio y algo más. Las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, y cuesta tanto. Bien, acabamos de terminar de escuchar a S.A., también así se conocen, Sociedad Alcohólica. Esta es una muy buena banda, crossover trash. Ellos se formaron en Vitoria, ahí en lo que son los Países Vascos, allá al norte de España en 1988. Ya tienen 16 discos y el pasado 10 de mayo, como ya les comentaba ahorita, lanzaron su más reciente álbum titulado Confrontación, que ya lo estrenamos aquí en programas pasados aquí en Estación Rock. Y anteriormente habíamos escuchado a los Reincidentes, esta banda de Sevilla, España, también con mucha carretera andada, también 16 álbumes grabados. Pues bien, ahí estamos y ya estamos prácticamente sobre la última hora de Estación Rock, pero nos queda también muy buena música. Y bueno, aquí les voy a dejar otros dos bandas muy buenas y las dejamos ahí en vivo. Primero vamos a escuchar a Caótico, ¿sí? Esta banda está muy interesante, se llama La Otra Noche, el tema que vamos a escuchar. Es una banda de punk rock, ellos se formaron en el año 2000, cuando el cantante y el batería de la banda Caos Etílico pues abandonaron este proyecto, por lo que Aguayo Fonta y Aguayico, que son los miembros que se quedaron ahí con la banda, decidieron pues seguir, y pues ahí se encontraron con Johnny, que es el cantante, y Javi en la batería, y ahí nace Caótico, y ya cuentan con 9 álbums a su cuenta. Y pues bueno, después de ellos vamos a escuchar a La Polla Records, una institución en el punk rock español. Así que vámonos a escuchar primeramente a Caótico. Ahora sí nos tenemos que despedir. Oye, esto lo teníamos que haber grabado en DVD, tío, porque va a ser la hostia. Y no podía ser menos aquí. Bueno, para todos vosotros, por estar aquí, Biesker, a nuestra familia, novias y demás, amigos, ¡hasta siempre, Bimbo! Oye, luego nos vemos por ahí, ¿eh? Porque mi bus no sale hasta las 6:30. Para salir a ver qué pasa. Una vez

Bien, acabamos de terminar de escuchar a La Polla Records, ahí con su cantante y líder, el Evaristo. Bueno, La Polla Records, ahí anda, bueno, ya habían terminado, pues, ¿no? Y después de, precisamente, también tuvo una historia trágica, a lo mismo que pasó con el caso de Porretas, que falleció uno de sus integrantes, el líder, el cantante, pues, ¿no? En el caso de La Polla Records, también sufrieron la pérdida de Fernandito, que era el batería, pues, ¿no? Y pues precisamente en el 2002 que fallece Fernandito, pues la banda decide posponer punto final a lo que era la Polla Records, una banda que se formó en 1979 precisamente por Evaristo, Fernandito, el que ya les comento, que falleció en la batería, y Abel en el bajo, ¿no? Y Charlie en las guitarras. Después de esto, Evaristo hizo otra banda que se llama Gatillazo, y pues bueno, ahí anda moviéndose todavía Evaristo, pero lo que hizo La Polla Record en su momento, pues ahí está, ¿sí? Como una de las bandas más reconocidas dentro del género allá en España y en el mundo entero. Vámonos ya nomás para cerrar, y ya vámonos con estos dos temas de los locales, talento local aquí de Hermosillo, Sonora. Pues ahí está Los Hijos de El Lechero. Vámonos con Los Hijos de El Lechero. Es banda también aquí puncosa de la localidad, y pues también hay que presumir el talento local. Estación Rock. Bien, ellos fueron los Hijos de El Lechero. Allí, talento local, pues una banda aquí de Hermosillo, Sonora, México. Y pues bueno, ahí está parte también de la escena punk local. Y bueno, tienen buen material. Aquí nos traemos uno de los temas que ya son parte de la programación de Estación Rock. Salud para el güero Ibarrola, Atila, el batería y compañía. Pues ahí buena banda, tienen rato ahí juntos y pues bueno, le están echando muchas ganas. Ahí andamos. Bien, salud para ellos. Ya el güero anduvo por aquí un rato, aquí a Estación Rock, aquí en la cabina. A ver si luego se dan la vuelta el resto pues de la banda para echar ahí la comenta. Bueno, ya estamos en la recta final aquí de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando hasta este momento. Y pues como siempre, cerramos con muy buenas bandas. Vámonos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, con Fear Domination. Es una banda de metalcore, de group y electrónica. Ellos son de Finlandia. Ellos se formaron en el 2006. Ya tienen 6 álbums. Y este 2024, el pasado 31 de mayo, acaban de sacar un nuevo tema titulado Monsters, como adelanto de lo que será su séptimo álbum, que está previsto a que salga a principios del próximo año, el 2025. Así que ya se lo estamos adelantando, lo que están haciendo. Apenas están grabando pues su nuevo disco, y esto es uno de los primeros temas que tienen ya terminados. Vámonos con Monsters, Fear of Domination, desde Finlandia. Yeah. Estación Rock. Acabamos de terminar de escuchar a Mika Mack, así se llama esta banda, Mika Mack. El tema se llamó Holypocrisy y es una banda que está sentado pues allá en Gotemburgo, en Suecia, metal alternativo. El pasado 21 de junio acaban de lanzar su tercer álbum titulado Flash Sale, donde escuchamos este tema precisamente el que le acabo de presentar, Holypocrisy. Y esta es una banda que está formada por dos integrantes, Antoine Mkhitaryan, ¿sí?, que es el que pone la voz y toca las guitarras, y Ole Solenberg, que es el que toca la batería. Originalmente esta banda, nos comentan, se formó en Francia, pero pues bueno, por otras cuestiones pues se mudaron pues a Suecia, y ahí en Gotemburgo es donde están ahorita actualmente asentados y están desarrollando pues este proyecto que se llama Mika Mack. así se llama, y los tuvimos aquí en Estación Rock gracias a Against Promotion. Katia Cunha es una de las encargadas de esta agencia de promociones que nos manda pues esta banda junto con la de Fear Domination, que es la que escuchamos anteriormente en este primer bloque. Bueno, continuamos, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock y todavía nos queda algo de material. Acuérdense que el día de mañana, pues si andan, si nos están escuchando allá para el sur del estado, en Navojoa, ahí tocada, ahí en el bar Villar Bola 8, ahí va a estar Dr. Green. Ahí viene, va viajando de Hermosillo para allá. Mañana se van temprano. Y pues bueno, pues espero que haya buena tocada. Aquí en Hermosillo, en el London Pub, ahí va a estar Last Brit. Ahí vienen de Culiacán, pues en una gira pues que traen aquí por el estado de Sonora. Mañana van a estar ahí en el London Pub, así que dense la vuelta. La tocada empieza a las 8:30 de la noche. También ahí nuestro amigo Jorge Morales, ahí también tiene presentación ahí con su banda en la famosa Tropiconga, ahí en la Tropi. Ahí también, si quieren echarse una chévez, ahí están suaves. Y escuchar buena música, pues también está otra opción ahí en la Tropi. El evento es el día de mañana. Vámonos con Dos Lobos, así ya se llama la banda, Two Wolves. Esta es una banda de gothic doom metal. Ellos también son de Finlandia. Ellos se formaron en el 2011. La banda ya tiene 5 álbums en su discografía y el pasado 7 de mayo acaban de lanzar su más reciente trabajo titulado No Worth It, No Vale la Pena. Y pues bueno, también desde allá, desde Finlandia, nos mandan saludar. Hola, listeners of Estación Rock. My name is Sami, I'm from Two Wolves Band, and this is our new track, The Sky That Hides the Stars. Enjoy. Yeah. Ellos fueron Tankobot, así se llama la banda. Tankobot es una banda de thrash metal, como ya ustedes lo escucharon. Ellos son de Alemania, se formaron en el 2004, hicieron una pausa del 2005 al 2011 y han regresado pues a partir de ese año del 2011, y ya tienen un demo y un EP debut que acaba de salir el pasado 31 de mayo y que lleva por nombre Night Shift. Así se llama este primer trabajo ya de debut, este EP de Tankobot. Y el tema que escuchamos que viene en este, precisamente en este EP debut que acaba de salir, como ya les comento, el 31 de mayo, Pain, Fear, Greed, Hate, así se llama este tema. Tankobot, pues ahí están de regreso después de una pausa prolongada, pero se ve que traen ganas, cargaron la pila y pues bueno, ahí vienen con todo. Ahí está Tankobot, nos los hizo llegar Black Novosheski, este promotor amigo que tenemos allá en Polonia. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock y pues gracias a todos los que han estado acompañándonos en estas 3 horas de buen rock y metal, y sobre todo pues a los nuevos escuchas que tenemos aquí en Hermosillo, Sonora, donde pues hacemos Estación Rock para todo el mundo, y también ya lo empezamos a hacer también para aquí, para la escena local. Y pues bueno, cada viernes vamos a estar poniendo, así como pusimos ahorita Los Hijos del Lechero, vamos a estar poniendo también pues bandas locales también, para que la escena local se dé cuenta de que nosotros también aquí lo estamos tomando en cuenta. Vámonos con Ursa, así se llama esta banda que nos hace llegar Mike Decon. Es una banda de metal progresivo, ellos son de Limburgo, allá en Bélgica. Inicialmente era un proyecto solista personal del músico guitarrista Alexandre Belli, que él pues lo había desarrollado de manera de hacer música instrumental, pero pues se fueron integrando amigos de él y pues bueno, ya se le dio forma pues como una banda como tal, hasta que el año pasado se sumó Jan Bukers. Jan Bukers, él es el que está poniendo la voz a este proyecto que se llama Ursa, y el pasado 15 de junio, pues hace poquito, acaban de lanzar su primer tema con el que se están presentando ya en la escena rock y metal. Primordial Crown es el tema debut, ¿sí?, el primer tema que lanzan ya públicamente esta banda de Ursa, que liderea pues como ya les comento este músico Alexandre Belli. Vámonos con ellos. Aquí estamos ya para cerrar casi Estación Rock. Estación Rock. Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Bueno, ya estamos ya por finalizar la emisión número 266 de manera ininterrumpida semana tras semana desde que iniciamos un 31 de mayo de 2019, después de una larga pausa, ¿sí?, de que dejamos de hacer Estación Rock, pero por otras situaciones, pues, ¿no?, laborales, pero aquí estamos de regreso. Gracias por habernos acompañado y, como siempre, la próxima semana vamos a tener más buen rock y metal para todos ustedes. 3 horas bien cargaditas. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias y, pues bueno, simplemente pues invitarlos a que sigan escuchando Estación Rock. Ahí están ahí síganos también en nuestras redes sociales, denle like, síganos en nuestras páginas, en Instagram y también en Facebook. También estamos ahí también tenemos un canal de YouTube que próximamente ahí les voy a anunciar. También tenemos una entrevista interesante, pero eso se los voy a platicar ya la próxima semana. Bien, ya me voy, ya nos vamos y aquí los dejo con un tema casi casi himno de Iron Saber, los alemanes, el heavy metal never dies. Heavy Metal nunca morirá. Nos escuchamos la siguiente semana. Pásensela muy bien. Sigan rock and rollando. Ya saben, el rock y el metal no es una moda. Es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una forma de ser. Nos escuchamos la siguiente semana. Échenle ganas. Rock and roll. ganz Geiles ausgedacht. Jetzt machen wir das immer leise. Heavy Metal! Das ist schon ganz gut. Hey, das könnt ihr leiser! Heavy Metal! Auch du kannst das leiser, Jan. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.